legación de un cuervo con un perico. Yo pedí una legación de un cuervo con un perico. El cuervo tenía razón porque le sobraba pico. Aquel que nace panzón, aunque lo paguen de chico. Por noche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía que contigo estaba. Vida mía, que contigo estaba. Arriba Limontitla, Militla y San Martín. Qué linda eres, Huasteca. El cuerpo es un animal y hay que tenerle cuidado. El cuerpo es un animal y hay que tenerle cuidado. Con las mujeres del mal no se puede ser honrado, pues casi toditas ellas tienen el gallo tapado. Anoche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía que contigo estaba. Me voy a retirar para el puerto de Tampico. Ya me voy a retirar para el puerto de Tampico.